100, 500, 700, una milla, SUC, hoy sí la voy. Llevo tiempo mirándote, marcándote y echándote el ojo, pero nunca me atreví a llamarte, porque en verdad estaba cojo. Tú decides qué vamos a hacer. Tengo llena la cartera, loco por derretirla. Allá tú sí te lo pierdes. Como una loca, loca, loca, loca como tú. Allá, allá tú sí te lo pierdes. Dime qué van a hacer, que estoy loco por matar yo morir. Estoy frito contigo, súper enganchado. Te lo juro por mamá que me tienes dominado. Dame el visto bueno, chula, y me respondo. A donde tú quieras, dale que yo soporto. Me pongo desagradable, este sábado es corto. Camina que yo importo, exporto y aborto. Oye, sé que consumir se consume. Vamos. Sé que repartir se reparte. A que tú le ahogas y no lo partes. Y mira que reparte, reparte y reparte. Tengo llena la cartera, loco por derretirla. Siempre andamos con el mago. Yo mismo me asombro por lo que hago.